12, 58 minutos, proseguimos ya en la recta final de la mañana de este martes. La verdad es que, sobre todo mañana miércoles, además vamos a estar centrados en actividades que están previstas para estos próximos días en nuestra localidad, en el Puente Festivo. Pero es que además se anuncian iniciativas ya para las próximas semanas por parte de otros colectivos, como puede ser, por ejemplo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y en ese sentido, al menos en el día de hoy, queríamos llevarles ese anticipo. Nos quedaremos más de lleno con estas actividades ya en próximas semanas, pero lo cierto es que se acumulan diferentes iniciativas en estos próximos días para la propia hermandad, y por tanto ya decimos, queríamos llevarles al menos ese anticipo. De ello nos va a hablar Juan Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Como siempre, bueno, pues Juan, que dispuesto a comentarnos, a ofrecernos detalles sobre esas actividades, y entre lo más próximo, sí que es cierto que también dentro de lo que es este puente, hay que hablar de la inauguración del Belén solidario, ¿no? Sí, el Belén, como siempre, como sigue siendo ya una casi una tradición en nuestra localidad, porque llevamos tantos años haciéndolo, se pone una vez más, se abre una vez más para que todos los niños de Ubique y mayores y todo el que quiera, lógicamente, pueda visitarnos, pueda visitarlo, pueda reflexionar y ver lo que significa la Navidad, lo que significa el misterio, que no solamente es un árbol, que el árbol también está bien, pero no es lo mismo. Y bueno, sobre todo los niños les hace mucha ilusión, les hace mucha alegría de ver un Belén montado. Y bueno, y siempre lo hacemos con la iniciativa esta de que no se quede solamente en lo que es el acto de montar un Belén y las visitas de la gente, sino que nos toque un poquito el corazoncito, y más en estas fechas y en esta etapa de la vida que estamos pasando tan fastidiosa, todos, pues que nos toque un poquito el corazoncito y compartamos un poco con los demás y hagamos algo también por los demás, por los más necesitados de nuestra localidad en este caso, que lo que se recoja posiblemente, casi con toda seguridad, aunque no lo tenemos decidido, pero será para Caritas Parroquiales, casi seguro. ¿Se recogen donativos o alimentos o ambas cosas? Se recoge de todo lo que la gente buenamente quiera. Tenemos una hucha y se admite pues cualquier tipo de donativo en dinero, como es lógico, y tenemos una cesta, una canasta allí al lado, donde se recogen también todo tipo de alimentos. Como te estoy diciendo, que casi con toda seguridad era para Caritas. Lógicamente en Caritas hacen falta tanto dinero, no solamente alimentos, como todo el mundo pensamos muchas veces, sino que con los dineros pues también hay que atender muchas otras necesidades, aparte de la alimentación en Caritas, como en otros muchos organismos, como de pagar recibos de luz, recibos de agua, viajes para médicos y cosas por el estilo. Entonces, el que no se acuerde de llevarse una botellita de aceite, un kilito de arroz o una lata de conserva o cualquier otra cosa, pues lógicamente puede abrir su monedero y dejarnos allí unos centimillos, unos eurillos, lo que buenamente pueda cada uno. Claro, no vamos a juzgar a nadie ni a saber cada uno cómo tiene su monedero, ¿no? Eso será el próximo sábado, ¿no?, cuando lo inauguréis. La verdad que yo no tengo los datos por delante, no sé exactamente el día, pero me imagino que sí. Normalmente solemos o intentamos por todos los medios de que coincida, también respetando lo que es la tradición de los belenes, de que los belenes no se deben de montar hasta que no pase el día de la Inmaculada o hasta que no llegue el día de la Inmaculada. Así que lógicamente nosotros mantenemos en todo lo posible las tradiciones y respetamos las costumbres y las tradiciones de los pueblos, y me imagino que será el día de la Inmaculada. No te lo puedo afirmar, pero casi con toda seguridad que sí, porque así ha sido siempre y así volverá. Seguiremos. Pues tengo el dato de vuestra web, lo que pasa que es verdad que a Juan lo cogemos fuera de juego porque no está, no tiene delante los datos de esa nueva web, que por tanto es otro de los asuntos que hay que comentar como novedoso, un blog, pues, ¿verdad?, sí. Nuevo. También se ha abierto, o sea, se está construyendo una página web nueva, bueno, hay que estar con los tiempos, hay que ir avanzando con los tiempos, y lógicamente pues para que sea más factible, esté más actualizada y estemos todos más informados de lo que es la vida diaria de la hermandad, de lo que es el día a día de la hermandad y de las cosas que se hacen, las cosas que se preparan y las cosas con que se están haciendo constantemente, porque representamos a una cantidad importante de ubriqueños, representamos a más de 1.500, casi 1.600 ya, representamos un colectivo, yo creo que de los más importantes que hay en la localidad, y lógicamente pues lo que queremos es que ese colectivo esté informado de lo que se está haciendo desde su junta de gobierno, y además que todos los ubriqueños pues estén también informados de lo que este colectivo, pues que es tan importante en número de personas, pues está haciendo día a día. Pues insistimos, el Belén Solidario, por tanto, en principio se apunta para el día 8, Belén sí. Solidario que va a estar situado en la Ermita de Jesús, como siempre. En la Ermita de Jesús, lógicamente, sí, uh-huh. Como viene siendo habitual también. Uh-huh. Ya pues tradicional, vamos a decir tradicional, porque ya son muchos años, y esperemos que no se rompa, porque la verdad es que intentamos, muchas veces intentamos de que sean, sabemos que hay en Ubrique muchas personas que están que tienen esta virtud de saber montar un Belén y tienen una capacidad asombrosa para poderlo montar de forma diferente, ¿no? Pero intentamos de contactar con personas de ese tipo, intentamos de que estas personas también, pues mira, ahora que me están escuchando, que se pongan en contacto con nosotros, que les cedemos el espacio gustosamente para que cada uno pueda expresar lo de la manera que ve cada uno el Belén, para que no sea siempre lo mismo, ¿no? Para que no sea siempre una repetición año tras año de lo mismo, sino nos intentamos abrir tanto a algunas personas o a algunos grupos de amigos o algo que quieran colaborar con nosotros y quieran montar Belén otros años, pues lógicamente estamos ahí y les cedemos gustosamente nuestro espacio para que sigan colaborando lógicamente con esta iniciativa de montar un Belén solidario como venimos siendo habitual en nuestra hermandad. Eso es lo más próximo en cuanto a eventos, será este sí. Próximo día 8, sábado, dentro del puente festivo, pero es que para la próxima semana, a partir del día 14, o sea, estaríamos hablando desde el viernes en adelante, bueno, el 14 es desde luego día clave, ¿no? En multitud de actos en esa jornada, por ejemplo, la presentación del pregonero de la hermandad para la Semana Santa 2013, ¿no? Sí, no te voy a decir quién es todavía, te va a tener que esperar hasta el viernes. A ver si caías, pero no. Pero pues no vamos a romper lo que está. La verdad que sí, porque nos hemos dado cuenta en estos últimos años que la presentación de lo que es el pregonero de la Semana Santa, lo hacíamos con muy buena intención, como siempre se han hecho las cosas, pero lo hacíamos de una forma muy muy fría, sin el calor de la gente, ¿no? Era un acto más bien protocolario dentro de las dependencias municipales, pero un acto muy frío, donde no había un público, donde no había una gente que le diera la bienvenida, que lo vieran cercano en ese momento, que vieran la cara que pone en ese momento también de su presentación, el pregonero y de cómo lo recogemos los demás, etcétera. O sea, una cosa un tanto fría. Entonces, pensando y viendo, y de la forma que podemos darle un poco más de calor y de ambiente y de cariño con el arropamiento de la gente al pregonero, pues hemos decidido de hacerlo dentro de uno de los actos de la hermandad, y la verdad que si nos ponemos a mirar los actos, nos iríamos ya a la cuaresma y lo tendríamos un poquito complicado, habría que hacerlo antes. Entonces lo vamos a presentar, en principio, antes de lo que viene siendo habitual en la fecha, y dentro de un acto de la hermandad, como es el triduo a la Santísima Virgen de la Estrella. Y es lo que te iba a comentar además, que además de la presentación del pregonero, la presentación de las séptimas jornadas por la integración, que es otro de los eventos destacados a lo largo del año, ¿no?, para la propia hermandad. Bueno, el cartel, sí, el cartel de las jornadas por la integración, que vienen siendo habitual en el mes de enero. Sí, hemos hecho ya otros años su presentación dentro de los actos del triduo y demás. Mm. Eso sí, lo hemos tenido, pero la Semana Santa, como se ve más lejana en el tiempo, lo del pregonero lo hemos dejado aplazando. Es más, hemos intentado incluso de hacerlo público incluso después de carnavales, pero también se nos aprieta mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, más que nada por eso, ya vamos a aprovechar los actos del triduo de nuestra hermandad, de nuestra Santísima Virgen, de nuestra titular, la Virgen de la Estrella, de una de nuestras titulares. Y vamos a hacer, bueno, después de este mismo viernes, para no alargar mucho la misa del sábado, por ejemplo, y demás, porque sabemos que hay otros actos que también nosotros los respetamos y le damos espacio dentro de la localidad, como el Belén Viviente y otras actividades, pues entonces vamos a hacerlo todo el viernes, vamos a concentrar todo en el viernes, como es la presentación de este cartel, que la verdad que este año, como siempre, las conferencias son bastante, y tampoco te lo voy a desvelar, lo esperaremos a que se haga público. Ya que lo vamos a presentar, esperaremos que se haga público. Y bueno, le damos un poco de rearse a lo que es las conferencias en sí, le damos un poco más de publicidad aprovechando lo del trido, y lógicamente pues le damos el arrope y el cariño que se merece nuestro pregonero cuando lo presentemos. También tenemos otra actividad ese mismo día 14. Coméntala, porque la verdad es que ¿No la tiene? Pues bueno, pues el mismo día 14 nos visita, como también viene siendo habitual, el cartero real. El cartero real visita nuestra hermandad y hará un recorrido por el pueblo como algo que fue, ay, ¿cómo se llama este? Manolo Sarria, ¿no? Vino Manolo Sarria haciendo las veces de cartero real. Eso será por la mañana. Esta ocasión vendrá Justo Gómez, que es otro humorista que también es muy, muy conocido en Andalucía. No me pregunten ningún chiste ni nada de él, que no, ¿eh? Que por ahí no salgo. Anímate, hombre. Justo Gómez, lo conoce, ¿no? Sí, sí, el muy popular en Canal Sur, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues vendrá Justo Gómez y tenemos una agenda un poquito apretada este mismo día, no solamente por los actos de por la tarde con el trío de la Santísima Virgen de la Estrella, sino con esta actividad, ¿no? Como viene siendo habitual, pero nuestra hermandad y tú esta iniciativa hace ya muchísimos años con la idea de visitar a los niños del cultito, de que el cartero real fuese a recoger las cartas para los Reyes Magos a la Asociación del Cultito. A partir del año pasado ya nos vamos abriendo un poco más nuestras fronteras, por decirlo de alguna forma, y en esta ocasión pues se va a visitar, en primer lugar se va a visitar el Colegio Ramón Crosa, vamos a ir al Colegio Ramón Crosa desde por la mañana, no sé la hora, creo que será sobre las 10 aproximadamente, ya lo, si eso la semana que viene lo vemos más seguro. Iremos al Colegio Ramón Crosa, después, un lugar imprescindible, el Centro Ocupacional del Curtido, donde estaremos también un rato con los niños del Curtido y como siempre ha sido, y echaremos un rato allí agradable con su historia, más que nada con las historias de las personas que están allí en este centro, ¿no? Que no, la verdad que nos dejan plasmado todos los años una imagen bastante, bastante buena y bastante curiosa y muy, muy emotiva. Y después pues visitaremos también el Colegio Fernando Gavilán, o sea que vamos a tener, el cartero va a tener trabajo este año en Ubrique con nuestra hermandad. Pues todo ello, insistimos, en esa jornada del día 14. Del día 14. De todas formas, nosotros la próxima semana, pues por supuesto estaremos desgajando todos los detalles sobre lo que son cada uno de esos eventos, que además se hacen coincidir, sobre todo, ¿no?, como tú decías, con lo que es el arranque del triduo a la Santísima Virgen de la Estrella, que es otro... Exactamente, el primer día será el viernes, también lo tengo que decir, porque lógicamente lo que es la Semana Santa, en nuestro centro nuclear, es el núcleo en el cual se mueve nuestra hermandad, el triduo a la Santísima Virgen de la Estrella, que empieza el viernes a las 8 de la tarde. El sábado será a las 9 de la noche, a las 21 horas, y el domingo, último día, será a las 10 de la mañana, coincidiendo con la misa habitual que se hace en Jesús los domingos a las 10 de la mañana. El sábado estará abierta la iglesia durante todo el día y se expondrá en besamano a la Virgen de la Estrella, para que todo el mundo pueda verla de cerca, pueda hablar con ella más íntimamente y pueda tenerla un poquito más al alcance de nosotros. Pues ya lo ven, que una semana cargada de actividades para la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Nosotros, de todas formas, queríamos llevarles hoy simplemente ese anticipo con cada uno de los pequeño titulares de esos eventos, y ya la próxima semana, de todas formas, entraremos más en profundidad. Así que, Juan, como siempre, que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hacer público pues estas cosas que la hermandad pues está haciendo constantemente y se está esforzando en... No en hacerlas, porque hacerlas las llevamos haciendo ya muchos años, sino en mejorarlas y en que, bueno, todo el pueblo de Ubrique, pues, en la mayor medida que sea nuestras posibilidades, pues se vea beneficiado de las cosas que la hermandad organiza y la hermandad hace. Que ya mismo vemos por aquí, ¿no?, con el programa Aires de Pasión, ¿no? Este año estamos un poquito aburridos. Vamos a ver, nos tendréis que dar un empujoncito muy fuerte. No, algún día iremos. Amenazamos con volver, como yo siempre digo. O sea, amenazamos con volver y algún día apareceremos por ahí, no te preocupes. Bueno, pues nosotros, que ya decimos, queremos llevar ese anticipo y la próxima semana, de todas formas, iremos con más detalles. Juan Chaco, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias. La información desde la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Gracias. Hasta luego.